Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la muestra pictórica Afro y Trópico del fallecido artista lojano Efraín Andrade Viteri en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán 20 obras en pastel, plumilla y óleos en pequeño y mediano formato sobre el trópico y su exuberancia y acerca del afro y su cultura. Efraín Andrade Viteri recibió en 1997 la mención honorífica post-mortem del municipio de Esmeraldas por su destacada trayectoria. Internacionales. Washington. Estudiantes de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, Fernando Alonso, se presentaron junto a alumnos del Centro Norteamericano para las Artes, Ruth Page, este miércoles en Chicago, Estados Unidos. El espectáculo incluyó la puesta en escena de obras de gran tradición clásica como El Corsario, El Mercader y la Esclava, Esmeralda y Cascanueces, así como otras piezas modernas. El programa también incluyó dos coreografías del estadounidense Pedro Ruiz, Tres Estados del Alma y Lugar de Verano, compuestas recientemente en Cuba para este grupo élite de alumnos, la mayoría ganadores de premios en concursos internacionales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.